¿Quién es? ¿Quién es? Y Tocales demostrando su estilo otra vez. Otra vez, ¿quién es? Y Tocales demostrando su estilo otra vez. Otra vez, ¿quién es? Y Tocales demostrando su estilo otra vez. Otra vez, ¿quién es? Y Tocales demostrando su estilo otra vez. Otra vez, somos dueños de la calle, somos dueños de ese estilo intocables. Como el cielo inalcanzable con el filo de mi sable, vengo a cortar cabezas, esas que vienen a perturbar. Con su estilo desgraciado se vienen a agrandar, pero a tiempo se dan cuenta cuál estilo predomina. Quien quiera una buena sombra, un buen árbol se arrima. Solo prende, escúchame, ya te tengo a mis pies. Esta guerra ya comienza, intocables otra vez. Con la armada del hip hop, el verdugo ya llegó, destruyendo tu cañón con el verso léxico. El estilo intocable es el que aquí te traigo yo. Entro, RDK aquí me presento. Yo ya vengo con el verso corrosivo en efecto. Explosivo es el impacto que tu cráneo voy dejando. Solo ruinas con mis rimas van quedando. Así que coge este son de la lírica agresiva, arrojada al azar, sin saber qué cráneo va a cazar. Alcanzar, derribar, nunca vas a lograr. Con mi estilo intocable te vengo a callar. Vengo yo, llego ya a clavar un sonido en tu alma que se eleva y va creciendo. Y como activo volcán, antes allá que está ardiendo. Lírica tajante, es estimulante. Many niggas making believe que están adelante. My fucking flow es dominante. Escóndete, contéstame, respóndeme antes que te dé. Triple strike ahead, cuento hasta 10. Tiempo necesario pa' que salgas de tu escondite. Veo una cabeza asomándose, apunto y disparo en el infierno te veré. Intocables inspirados otra vez, with the power of the rhyme, empezando en tus pies y terminando con tu modo fucking bad. No me toques, no te pares, porque yo soy intocable. Si lo quieres probar, yo te invito a pasar. Ese clan de intocables es el que te va a acabar. El verdugo ya está acá, cuida mucho tu vida. Esta fiesta ya comienza, vamos todos a gozar. Yo, sigo en esta guerra con mi emblema bien en alto. Con mi ruido subterráneo te desarmo el sucio cráneo. Acosado, mal usado por quienes han abusado de tu escasa masa cerebral. Con su mierda lírica te vienen a influenciar. Soy perverso con el verso dejando los temerosos. Como reo en su calabozo marcando la hora perdida. Una menos en su vida ya 50 regresiva. Regresiva. ¿Quién es? Y Tocales demostrando su estilo otra vez. Otra vez, ¿quién es? Y Tocales demostrando su estilo otra vez. Otra vez, ¿quién es? Y Tocales demostrando su estilo otra vez. Otra vez, ¿quién es? Y Tocables otra vez. Yo, desde Santiago Centro, en el 2001, Intocables. Yeah.